Por entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues cuando comen pan, no se lavan las manos. Él le respondió: ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si alguien le dice a su padre o a su madre que sea declarada ofrenda cualquier cosa que puedas recibir de mí, ese ya no tiene obligación de honrar a su padre. Así, habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Y después de llamar a la multitud, les dijo: Escuchad y entendedlo bien. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso sí hace impuro al hombre. Entonces se acercaron los discípulos a decirle: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Pero él le respondió: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pedro entonces tomó la palabra y le dijo: Explícanos esa parábola. Él respondió: También vosotros sois todavía incapaces de entender. ¿No sabéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa en la cloaca? Por el contrario, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro. Pero comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea venida de aquellos contornos se puso a gritar: ¡Señor, hijo de David, apiádate de mí! ¡Mi hija está poseída cruelmente por el demonio! Pero él no le respondió palabras. Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle: Atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe. Que sea como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel instante. Y cuando Jesús se marchó de aquel lugar, vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies. Y él los curó de tal modo que se maravillaba la multitud viendo hablar a los mudos y restablecerse a los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: Me da mucha pena la muchedumbre, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos: ¿De dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para alimentar a tan gran muchedumbre? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos pececillos. Respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a los confines de Magadán.